Señor, en esta mañana te damos gracias por este día en el cual podemos desconectarnos del mundo y conectarnos a ti, Señor. Padre, este mes nos trae recuerdos de nuestros comienzos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero también nos trae recuerdos y nos recuerda de que este mundo está por perecer. Y que nuestra redención, Señor, está más cerca que hace 1844 o desde ese año. Señor, al repasar esto que quizás muchos de nosotros sabemos, que no simplemente sea un repaso, sino que sea un estudio, que sea tu palabra siendo predicada, que obre, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por favor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y no permitas que nuestros defectos de carácter o cualquier cosa, Señor, que hemos hecho nos impida de recibir tu espíritu en esta mañana y tu bendición. Por favor, derrama tu Espíritu Santo y guíanos, Señor, al estudiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Antes de comenzar con el tema, quisiera darle un repaso a la historia del pueblo de Israel. Muchos de nosotros ya hemos visto la película Los Diez Mandamientos y que quizás me voy a atrever a hacer esta pregunta. ¿Quién no ha visto la película de Los Diez Mandamientos? Levante la mano. No, no han visto nunca la película, ¿verdad?, de los 10 mandamientos. Ok, 2 personas, okay, quizás 3. Pero todos aquí la conocemos, ¿no es así? Todos conocemos un poco, aunque la película no es exacta como la Biblia, ¿verdad? Hay muchos errores, pero más o menos nos da un tema general de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Hay historias resumidas dentro de la Biblia. Y yo quisiera ir ahí. Vamos al libro de Salmos, Salmos 105, y vamos a leer un poco de la historia. Aquí está resumida. Si usted quiere leer la historia con detalles, vaya al libro de Génesis, empezando desde el capítulo 15 en adelante, porque la historia de Israel comienza con Abraham, ¿verdad? Y usted puede ir y leer Éxodo, leer Levítico, leer Números, leer Deuteronomios, ¿verdad? Leer todos esos libros para que usted capte la historia completa de Israel. Ahora, en el Salmo 105, ahí encontramos una historia resumida de la historia de Israel. Y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice así, ¿estamos ahí? Acordaos de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su obra. Y está hablando de Jehová Dios. Versículo 6. Oh vosotros descendientes de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el cual hizo con quién. Abraham, y de su juramento a Isaac, lo confirmó a Jacob por estatuto como pacto sempiterno. ¿A quién? A Israel. ¿Estamos en el mismo versículo? Sí, ok, versículo 11. Diciendo, le dijo a Israel, que es Jacob, a ti daré la tierra de Canaán como la porción que poseeréis. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, cuando andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, más bien por causa de ellos castigó a quién. Dijo, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Cuando trajo hambre sobre la tierra y cortó todo el sustento de pan, ya había enviado delante de ellos a un hombre, ¿a quién? Que fue vendido como esclavo. Afligieron con grilletes sus pies y a su cuello pusieron cadena de hierro, hasta que se cumplió su palabra y el dicho de Jehová lo aprobó. Entonces el rey mandó que lo soltaran. El soberano de los pueblos lo desató. Lo puso como señor de su casa y como gobernador de toda su posesión. Hablando de José. Versículo 2. Para que disciplinara a su gusto a los grandes y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel, ¿en dónde? En Egipto. Y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. Dios hizo que su pueblo fuera muy fecundo y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de estos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos actuaran con engaño. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas y trajo oscuridad, pero no guardaron sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre y mató sus peces. ¿De qué está hablando aquí? De las plagas que cayeron a Egipto porque no quería soltar a Israel, a Faraón. Vamos a brincarnos hasta el versículo 37. Dice, porque de ahí es pura descripción de las plagas. Vamos a resumirlo así. Versículo 37. Lo sacó con plata y oro. No hubo entre sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cortina y fuego para alumbrar de noche. Es muy interesante, hermanos, la experiencia de Israel cuando salió de Egipto finalmente. Cuando salió, ¿verdad?, de Egipto, Dios se mostraba a ellos en forma de ¿qué? De una nube en el día que los cubría del sol, y en la noche esa nube se tornaba ¿en qué? En una nube de fuego, como ven ahí. Y así, ¿verdad?, iba caminando el pueblo de Israel. Por el día tenían una nube y era la presencia de Dios que los protegía. Por la noche, para que no, ¿verdad?, tropezaran con una culebra por ahí, para que no los agarraran de sorpresa, para que no tropezaran, el Señor los acompañaba y su presencia era un pilar de fuego que alumbraba todo alrededor. Imagínense qué escena. Sería eso de ir caminando y ver ese gran globo para arriba o pilar, ¿verdad?, llena de fuego que camina con usted. Y de repente habla, porque de ahí salía la voz de Dios cuando hablaba a Moisés. Cuando le dijo a Moisés, ¿verdad?, levanta tus manos sobre el mar y el mar se va a partir y los de Egipto van a pasar y yo los voy a destruir. Así hablaba Dios en aquel entonces. Sigue diciendo, versículo 39, extendió una nube por cortina y fuego para alumbrar de noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació con pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como río, porque se acordó de su santa promesa dada a su siervo Abraham. Así sacó a su pueblo, ¿con qué? Con júbilo sacó a sus escogidos. Les dio las tierras finalmente. Llegaron a donde iban. Les dio las tierras de las naciones y heredaron el fruto de las labores de ellas. Y miren cuál es el propósito por el cual Dios sacó a su pueblo. Para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Hermanos, cuando uno estudia o lee la historia de Israel, es una historia increíble. Imagínense, ¿verdad?, tanta gente saliendo, ¿verdad?, como pueblo, caminando, y llevaban ahí a todo mundo, hasta el pet, la mascota, ¿verdad? Salieron con vacas, pollos y no sé cuántos de ganado. Salieron con todos los niños, con ancianos, hasta con los huesos de José. Salieron, ¿verdad? Porque José sabía de algo, lo que iba a hacer Dios, ¿verdad?, con ellos. Y él dijo, yo no quiero quedarme aquí aún ni muerto. Lleven, por favor, mis huesos cuando salgan de aquí, porque ciertamente Dios los va a visitar. Amén. Hermanos, cuando uno lee esa historia, es una historia increíble. Pero si usted lee más a fondo la historia de Israel, tiene un gran significado para la iglesia de hoy. Este evento fue tan grande, tan significante, que usted puede encontrar el tema de esta experiencia en casi toda la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis menciona el canto de ¿quién? De Moisés. Y ese canto, ¿verdad?, se refiere al canto que cantaron cuando atravesaron el mar y los egipcios fueron destruidos. Hermanos, hay tanto que estudiar, ¿verdad?, con este tema, y hay tanto que compartir, y vamos a salir a las 3 de la tarde en este día. No se crean. Vamos a hacerlo cortito, ¿ok? Porque ya hay hambre. Hermano, cuando uno estudia la historia profundamente, encontramos que esta historia tiene por lo menos 3 aplicaciones grandes, muy significativas. Estas 3 aplicaciones son las siguientes. La historia se puede aplicar a la vida de Jesús, la iglesia y nuestra persona, nuestra propia experiencia en la vida espiritual. Y cuando digo 3 aplicaciones, me refiero a que hay paralelos entre la historia de Israel y Jesús, la historia de Israel y la iglesia, la historia de Israel y nuestra experiencia personal en la vida espiritual. Hay muchas similitudes, ¿ok? Y queremos ver estas similitudes, hermanos. Queremos ver qué es, ¿verdad?, lo que Dios tiene con tantas similitudes. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la Biblia, no fui adventista ni cristiano, ¿verdad?, en mi vida. Dios trajo el mensaje a nuestra familia cuando yo tenía unos 19 años. Y nunca había estudiado la Biblia, y cuando llegó, ¿verdad?, el mensaje, cambió nuestra vida y nos empezaron a enseñar y motivar a leer más la Biblia. Yo me acuerdo que yo empezaba a leer la Biblia y me daba cuenta de algunas cositas. Por ejemplo, todos creo que empezamos leyendo Génesis, ¿verdad? Y tratamos, ¿verdad?, con ganas, empezamos Génesis, ya con Levítico ya venimos medio cansaditos, ya cuando vamos por Números y Deuteronomio ya nos duele la cabeza y ponemos la Biblia al lado. Pero me acuerdo que yo empecé con el libro de Génesis, y ahí en Génesis yo encontraba cositas muy interesantes, cosas que se repetían vez tras vez. Una de ellas es de que ustedes saben la historia de Adán y Eva. Adán, ¿verdad?, o Eva más bien, fue engañada por la serpiente, comió de la fruta, fue la fruta, ¿verdad?, que trajo el pecado, o el comer la fruta, que trajo la desobediencia de parte de ellos, porque Dios había dicho, no comáis, ¿verdad?, de este árbol, y a eso me refiero, no quiero confundir a nadie. Pero entonces fue por eso, ¿verdad?, que entró el pecado, por la desobediencia, por comer esa fruta prohibida. Tanto Adán y Eva que la comieron, de repente ellos, ¿verdad?, se encontraron desnudos, perdieron su inocencia, perdieron la ropa de luz que ellos tenían. Y ustedes conocen la historia. Cuando Dios, o más bien, un poquito más de eso, Dios, ¿verdad?, a esta pareja le dijo, multiplicad y crezcan, in other words, have a lot of babies. En otras palabras, tengan muchos hijos, muchos bebés, y llenen la tierra, ¿verdad?, de hijos. Entonces, viene el pecado, nacen hijos, se llena la tierra, pero en vez de ser de bendición, es una maldición. Porque la Biblia, Moisés, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por ver tanta maldad en la tierra. Y entonces Dios manda el diluvio y destruye toda la tierra y todos los habitantes. Y solamente los hombres y mujeres y animales que quedaron en el arca sobrevivieron. Entonces Dios nuevamente empieza otra vez la tierra. Y si usted lee en ese capítulo de la tierra, de lo que pasó, el lenguaje es muy similar. La familia de Noé sale y Dios le dice, ¿verdad?, come esto y come lo otro, y multiplicaos y henchid la tierra, ¿verdad? Otra vez, lo mismo que hizo con Adán y Eva. Pero después, Ahí va el hombre otra vez a meter la pata. Por causa de una fruta, y esa fruta en este caso, ¿qué fue? Uvas. Porque tomó vino Noé, ¿verdad? Se emborrachó y nuevamente quedó desnudo como Adán y Eva, y eso causó pecado y trajo grandes problemas a la familia. Y hermanos, así sigue siendo la misma historia. Es interesante, en la Biblia encontramos en Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios 10, 11, porque quiero que ustedes vean un principio que está aquí. 1 Corintios 10, 11. Un principio que si ustedes aprenden este principio, hermanos, ustedes van a pagar la telenovela y se van a poder a estudiar. Porque si usted aprende este principio, hermanos, le va a abrir un gran campo de estudio para la Biblia. Hay veces que no estudiamos la Biblia porque no sabemos cómo. A veces no estudiamos la Biblia porque decimos, bueno, ya estudié toda la fe de Jesús. Pero hay más, hermanos, hay más que aprender. Miren lo que dice Pablo, él empieza a hablar acerca del pueblo de Israel, desde el versículo 1 en adelante. Y luego dice esto, el versículo 11, estas cosas les acontecieron como qué? Como ejemplo, y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Pablo dice, todo lo que sucedió en aquellos tiempos era para nosotros, para instrucción, para amonestación. Pero no solamente eso, sino como ejemplo de lo que había o de lo que iba a venir. Ahora, los teólogos nos gusta meternos en las palabras que se encuentran ahí del original. Y la palabra que se usa en ejemplos, griega, es la palabra que se traduce al español como tipos. ¿Alguien sabe qué es un tipo? Y no me refiero cuando dicen, ah, ese es un tipazo que está ahí. No. ¿Ah? Es una figura. Una figura, un modelo, un tipo. ¿Sí? Es como una sombra de lo que realmente es. Hay una similitud entre dos cosas, ¿sí? Esa palabra se usa para eso. Bueno, tipo es un ejemplo, un modelo, ¿verdad? De algo que representaba algo en el futuro, en este caso. Ahora, la experiencia de Israel, hermanos, se aplica a estas tres cosas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y es bien interesante cuando usted estudia tipos en la Biblia. Hay un tipo para Adán, primer Adán. Hay un segundo Adán. Hay un tipo para los dos hermanos, primeros hermanos, Caín y Abel. Eso se ve en toda la Biblia. Se repite esa misma historia. Moisés, y se puede decir de muchas otras personas, ¿verdad? Pero bueno, vamos con Jesús. Hacer comparaciones, ver cuál es el paralelo, ver cómo Israel es el tipo, el ejemplo, el modelo de lo que Jesús iba a hacer, o lo del ministerio de Jesús. El pueblo de Israel, ¿verdad? Comienza, ya vimos un poco de la historia, pero en este caso vamos a tomar la historia desde Israel, de Egipto. Ellos estuvieron ahí por mucho tiempo y fueron esclavos en Egipto. Y Dios, ¿verdad? Antes de que sacara al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan que instituyó una fiesta? Y esa fiesta hasta hoy día se celebra por los judíos, y esa es la Pascua. Así, en inglés es the Passover, porque Dios, ¿verdad?, dijo, este día yo los voy a sacar en este mes Abib, parece que es, va a ser el primer de los meses, y esto es lo que van a hacer, y van a matar un corderito, y van a reunir a la familia, y lo van a comer así, y van a poner sangre en los postes de la puerta, porque en esa noche yo voy a venir a destruir, a herir a los primogénitos en todo Egipto, desde Faraón hasta el siervo más humilde, hasta la persona más baja, y si mi ángel pasa por esa ciudad, pasa por esa casa y no ve la sangre del cordero ahí, ¿verdad? Entonces el primogénito ha de morir. Aún a los israelitas, así es. Así que los israelitas hicieron todo eso, mataron el corderito, lo comieron, ¿verdad? Y hay más instrucción para eso. Y pusieron la sangre en los postes. Y esa noche, hermanos, la Biblia dice de que no hubo un llanto, ¿verdad? Como el que hubo en esa ocasión desde que se fundó este Egipto. Todos los primogénitos, ¿verdad? Murieron. Dios, antes de sacar a Egipto, a Israel, ¿verdad? Les enseñó el Cordero. El Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Vamos a regresar a esto, pero tengan en mente que hubo un Cordero, hubo todo esto. Y después de eso, entonces salió Egipto. Salió Israel de Egipto. ¿Ok? Después de que sucedió todo eso. Jesús, ¿verdad? Es interesante que la vida de Jesús era la misma experiencia que Israel. Vamos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 y el versículo 15. Saben que yo nunca entendía por qué la Biblia mencionaba esto acerca de la vida de Jesús hasta que estudié este tema. Mateo capítulo 2. Ustedes conocen la historia de María, de cómo fue ella, usada por Dios para que Jesús se encarnara. Ustedes conocen la historia de Jesús cuando nació, que era muy pobre, que su vida estuvo en peligro y ellos tuvieron que ir ¿a dónde? A Egipto. Mire lo que dice el versículo 14 en adelante. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre porque estaban matando a los niños y se fue ¿a dónde? A Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Noten de que Jesús estaba cumpliendo una profecía. Jesús, ¿verdad? Era el tipo, o más bien Israel, era el tipo de lo que Jesús iba a venir a hacer. Lo que Israel experimentó, Jesús también experimentó. En el segundo punto, Israel, después de que salió de Egipto, atravesó el gran mar. No es así, en seco. Milagrosamente ese mar se abrió, los peces se fueron para allá, otros para acá, y atravesaron por ahí. Ahora, noten cómo Pablo ve este evento. Vamos a Primera de Corintios, Primera de Corintios 10, y versículo 1 y 2. Primera de Corintios 10, el versículo 1 y 2. Dice así, no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron, ¿qué? El mar. Todos en Moisés fueron, ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Pablo ve este evento como un evento espiritual. Cuando uno estudia la historia de Israel, cuando Moisés y Aarón van al faraón, él no solamente le dice, deja salir a mi pueblo, sino también le dice, deja salir a mi hijo primogénito Israel. Dios, ¿verdad?, está mirando al pueblo de Israel, no solamente como pueblo, sino como su hijo primogénito. Ustedes leen la historia otra vez. Y van a ver ese lenguaje. Y cuando vean ese lenguaje, hermanos, está apuntando a lo que Jesús iba a venir a hacer. Entonces, pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Sacrificaron un cordero. Y de acuerdo a Pablo, después de eso, fueron bautizados en el mar por Moisés. ¿Sí? Hermanos, Jesús salió de Egipto. Y él no tenía que sacrificar nada. Él mismo era el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero después de eso, Jesús también experimentó el bautizo en su vida. Juan no quería, pero dijo, hazlo porque es necesario cumplir, ¿verdad?, toda la justicia. Eso se tiene que hacer. Quizás Jesús sabía lo que estaba haciendo por la historia de Israel. Nuestro segundo punto. Después de que salieron de Egipto, después de que atravesaron el mar, los pueblos de Israel se les dio el sábado. Y esto fue antes de que se le diera la ley de Dios. ¿Yes? Porque la ley de Dios vino después de que Dios les mandó a descansar en el día sábado. Nuevamente, lean la historia. Y cuando vemos la vida de Jesús, toda la vida de Jesús, la Biblia dice que Jesús era su costumbre ir a ¿dónde? El sábado. A la sinagoga, a la iglesia. Pero Jesús también, no solamente descansó, sino que también murió por la transgresión de la ley. Pablo dice, mas el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y de qué es pecado? De acuerdo a la Biblia. 1 Juan 4:3 parece que es. El pecado pues es la transgresión ¿de qué? De la ley. Right? La muerte de Jesús tuvo que ver con el pecado, sí, pero también con la ley de Dios que se había quebrantado. Jesús, ¿verdad?, no vino a quebrantar ninguna ley. Él dijo, ¿verdad?, yo vine a cumplirla, a establecerla. Y después, el pueblo de Israel recibió la instrucción o el mandato de construir un santuario. Y de su pueblo, ¿verdad?, se le puso a los levitas a trabajar y ministrar, ¿en qué? En el santuario. Jesús, después de su muerte, después de que vino a probar, confirmar la ley, ¿verdad?, murió por el pecado, y después de su muerte subió al cielo. ¿Y a qué parte del cielo subió? La Biblia dice que Jesús subió al cielo, ¿verdad?, a interceder. Se sentó a la diestra del Padre a interceder por ti y por mí. Y esta obra de intercesión estaba figurada, ¿verdad?, en el santuario. Jesús tomó el lugar de sumo sacerdote ahora para todos. Para todo el mundo. Ya no era Aarón, ya no eran todos estos levitas. Ahora el verdadero sacerdote por la humanidad estaba aquí, era Jesús. Y hoy en día, hermanos, Jesús está allá en el cielo con esas ropas de sacerdote todavía. Está haciendo la última obra allá en el cielo, en el plan de la salvación. Muy pronto Él se va a quitar esas ropas de sacerdote y Él se va a poner sus ropas de guerrero, porque hay una dama que le está esperando aquí en la tierra, ¿verdad? Y Él viene a rescatar a su esposa, a su novia. Finalmente, después de muchas pruebas, después de años, después de muchas cosas que sucedieron en el desierto y, ¿verdad?, con Moisés, con Josué y todas esas personas, llegaron al blanco. Llegaron a cumplir la promesa, o Dios cumplió su promesa de llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Hermanos, Jesús está preparando la Canaán celestial, el lugar donde nosotros vamos a morar. Jesús dijo, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, esa tierra, ¿verdad?, va a ser una tierra increíble. Que no hay, la Biblia dice, ni oído ha oído, ni ojo ha visto, ni qué más. Ni ha subido al pensamiento de cualquier hombre las buenas cosas que Dios ha preparado para todos que le aman. Hermanos, va a ser una cosa increíble. Pero noten los muchos paralelos que hay, ¿verdad?, en Israel con Jesús. Ahora, ¿cuáles son los paralelos entre Israel y la iglesia de Dios? Israel perdió la fe pura, el evangelio puro, cuando pasaron por los 400 años en Egipto. La fe que fue entregada a Abraham, que fue pasada a Isaac, y después a Jacob, y después a las 12 tribus de Israel, ¿verdad?, se perdió cuando Jacob e Israel vinieron a Egipto y se quedaron ahí en medio del paganismo y fueron esclavizados y estuvieron ahí por 430 años. Esa fe pura, ¿verdad?, que habían recibido, que Dios había entregado a los padres, a los patriarcas se perdió en el tiempo de Egipto. Yo no sé por qué se brincó eso, pero bueno, ya mencioné eso. Tuvo una fe, evangelio puro en los tiempos de Abraham, Isaac, ¿verdad? Después Israel perdió la fe cuando estuvo ahí en Egipto. Noten el Israel moderno. El Israel moderno, el pueblo, la iglesia de Dios, cuando empezó con Cristo Jesús, no con 12 tribus, sino con 12 apóstoles, también tuvo una fe pura que fue entregada a los apóstoles. Pero tiempo después de que murió Jesús, empezaron a suceder cosas que se miraban movimientos que estaban poniendo en peligro la fe pura. Y por eso, ¿verdad? Judas tuvo que escribir a toda la iglesia, ¿verdad? Hermanos, los escribo para que contiendan por la fe que una vez fue dada a los apóstoles. Ya en esos tiempos se miraba que había algún peligro con la fe pura que Jesús había entregado, no a 12 tribus, sino a 12 apóstoles. Y ciertamente sí sucedió así. El libro de Judas y Pablo en todos sus escritos habla de un poder, de una nación que iba a oprimir a los santos, que iba a oprimir a la iglesia. Y esa iglesia perdió la fe o el evangelio puro en los tiempos de la oscuridad espiritual, que son conocidos como los 1260 años en la profecía. Ahora, quizás ustedes no saben esto, hermanos. Si no saben, es tiempo de estudiar. ¿Sí? Somos adventistas. We can do it. Lo podemos hacer, hermanos. Podemos hacerlo. Podemos estudiar. Dios, la manera que ha puesto la profecía es como el ABC. Es como usted aprende a hablar, aprende a escribir. Cuando uno aprende, ¿verdad? A hablar, a escribir, primero se aprende ¿qué? El abecedario, ABC, ya tenemos una canción, ¿verdad? ABCD, ¿verdad? Y después ya empieza a formar palabras con esas letras y empieza a avanzar y de repente ya lee los escritos de Shakespeare, los escritos de Cortés, los escritos de todos los escritos famosos, cosas más avanzadas, ¿no es así? Así es Dios. Dios, ¿verdad?, ha puesto el ABC en las profecías, especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis. El ABC de la profecía, hermano, si usted quiere estudiar, empezar a estudiar, lea el libro de Daniel primero. El capítulo 2 es el ABC para el resto del libro. Si usted lee y entiende el capítulo 2, usted se le va a hacer muy fácil entender el resto. Así trabaja Dios. No hay excusa, hermanos. Dios lo ha dejado simple para nosotros. Pero noten que también en la iglesia tuvo un Egipto, una experiencia en Egipto, no por 400 años, sino por 1260 años, donde estaban esclavizados. No podían adorar a Dios como se les había dicho. No, ni siquiera tenían acceso a la Biblia. No podían hacer nada porque había una nación, un poder que los oprimía. El tiempo de las tinieblas espirituales, su opresión de parte de una nación, y no lean la otra palabra porque me equivoqué con una letra ahí, y su éxodo fue profetizada en tiempos de Abraham. En Génesis capítulo 15 ustedes encuentran que Dios le dice: mira Abraham, mira todas las estrellas, ¿puedes contarlas? No, Señor, así va a ser tu descendencia. Pero antes, ¿verdad?, que ellos hereden esta tierra que yo te estoy dando, ¿verdad?, ellos van a estar en una nación por 400 años. Van a ser oprimidos, van a ser esclavos, pero yo los voy a sacar de ahí. Y voy a juzgar a esa nación. Y hermanos, qué cosas, ¿verdad?, sucedieron en Egipto. Egipto era la nación más próspera, más avanzada en aquellos tiempos. Y a la misma vez, ¿verdad?, cuando leo y escucho, ¿verdad?, todo lo que le pasó a Egipto con todas las plagas que cayeron ellas, yo estaba pensando, si esa era la nación más importante, más próspera, más avanzada, ¿qué estarían diciendo las naciones alrededor? ¿Qué está pasando en Egipto? Mira, se ven muchas moscas por allá. Mira, se ven muchas langostas por allá. Mira, está saliendo sangre de Egipto. Mira qué oscuridad por 3 días y no ha nacido el sol sobre ellos. Mira que... Imagínense. Dios estaba obrando. Esa, hermanos, la experiencia de Israel, el tiempo de oscuridad, la oscuridad espiritual de ellos, fue profetizado mucho tiempo antes, ¿verdad? Con la experiencia de, o con la promesa de Dios a Abraham. Pero también las tinieblas espirituales de la iglesia, del Israel moderno, fueron profetizados. Usted tiene que leer Daniel capítulo 7 para entender esa profecía. En Daniel capítulo 7 encontramos la profecía de 2260 años. Eso es los que están ahí. ¿Okay? Yo nomás estoy repasando para darles, ¿verdad?, ideas. Y hermanos, hay mucho que estudiar. Ahora, esto es el pueblo de, seguimos con el Israel moderno, y aquí es donde se pone interesante, hermanos. Por un profeta, la Biblia dice, sacó Dios y guió al pueblo de Israel. Y en ese entonces, ¿quién fue el profeta? Moisés. Así es. Oseas 12:13 dice que por un profeta Dios sacó y guió y lo guardó. Tan solo necesitaban escuchar y leer y entender y creer los escritos que Moisés había dejado con ellos. Iban a estar bien. Iban a ser guiados hasta llegar a Canaán. Hermanos, el pueblo moderno de Israel, ¿será que Dios también dio un profeta? Amén. La profecía de los 1260 años, ¿verdad?, terminó justamente antes, unos años antes de 1844. ¿Okay? Y Dios, a través de toda esa experiencia, primero llamó a un hombre, no me acuerdo su nombre, pero el hombre estaba tan miedoso y tuvo tan gran temor que dijo, yo no, por favor. Después Dios, en los años 1800, fue con un hombre, y esta vez un negrito, un afroamericano. Y en aquel entonces los afroamericanos no estaban en una posición como para tomar, para liderazgo. Y ese hombre también dijo, I'm sorry, I can't, no puedo. Entonces Dios fue a ¿cómo es la expresión? A la más débil de los débiles. ¿No es así, pastor, la expresión? Y Dios escogió a una mujer. Y esa mujer no estaba en posición para tomar liderazgo en aquel entonces. Las leyes, todo el ambiente en Estados Unidos era muy diferente. El mundo era muy diferente en aquel entonces. Esta mujer estaba enferma. Apenas podía hablar y caminar y tener salud y funcionar. Su nombre fue Elena G. de White. Y Dios la escogió como vocera para confirmar y para guiar y para ministrar a su pueblo que había salido de opresión, de este Egipto espiritual. Y hermanos, hasta hoy en día, Dios está guiando a su pueblo a través de un profeta. Y ese profeta es Elena G. de White. Quizás usted ha escuchado algo diferente, pero quiero decirle de que la Biblia no se equivoca. Sí hay un profeta hoy en día. Sí hay escritos, ¿verdad?, modernos que se pueden aplicar a nuestra vida, a nuestro mundo hoy. Sí hay luz y guianza en este tiempo cuando nuestra iglesia se atraviesa por una grande tormenta de doctrinas y de problemas y de tantas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo. Nosotros podemos tener la confianza de que Dios está en control, de que Dios sabe lo que está sucediendo, Él sabe lo que va por venir, y todo lo que tenemos que saber están escritos en los escritos de Elena G. de White. Yes. Hermano, hoy en día a veces es difícil predicar esto, porque Satanás está atacando a su iglesia, a nuestra iglesia, de una manera increíble. Así que mantengan esto en mente. Dios guió al pueblo, después de salir de Egipto, por un profeta. Al pueblo Israel moderno también, ¿ok? Por un profeta. Ya casi estoy llegando al final. Se le entregó el mensaje del sábado, la ley de Dios y del santuario, ¿verdad? Una segunda vez, como ya hemos visto. ¿Y qué creen? A Israel moderno también se le entregó estos tres pilares de la fe, pero esta vez con la énfasis en la obra de Jesús en el santuario celestial. La iglesia cristiana había perdido, ¿verdad?, el mensaje del sábado. Aquí y allá unas personas, ¿verdad?, unas iglesias lo guardaban. Pero no, ¿verdad?, tenía un pueblo que era señalado por este día, que predicaba y practicaba la ley de Dios y que tenía el conocimiento de lo que estaba sucediendo o está sucediendo en el santuario celestial en este día. A la iglesia adventista, hermanos, se les dieron estas grandes pilares de la fe que usted no va a encontrar en ninguna otra iglesia. Usted le va a tomar toda su vida buscando otra iglesia, pero déjeme ahorrarles tiempo. Aquí está el mensaje. Amén. Quizás nosotros no estemos siguiendo al pie de la letra, hermanos, pero en nuestros escritos, ahí está todo el mensaje. No crea lo que yo vivo, lo que esta persona vive. Crea lo que está escrito en la Biblia. Crea lo que Dios ha dejado, ¿verdad?, a través de su profeta. Ahí está toda la verdad que usted necesita. ¿Amén? Nuevamente se repite la historia. Se le da la doctrina del sábado, del santuario, ¿verdad?, de la ley de Dios. Después de muchas pruebas y luchas, el pueblo de Israel llegó a tomar la tierra prometida. Hermanos, muy pronto el pueblo de Israel moderno tomará la tierra prometida, la Canaán celestial. Yo no sé de ustedes, pero estas son buenas noticias para mí, hermanos. Dios está detrás de su iglesia. Dios no le pasa, no pasa por alto aquí, ¿verdad?, en la tierra, lo que está sucediendo aquí en la tierra. Dios tiene control de toda la historia. Y Dios quiere tomar control de tu historia. Porque esta profecía y esta historia también se aplica a nuestra persona. Egipto es un símbolo del pecado. Los israelitas estaban esclavizados en Egipto con pecado. Cuando uno, ¿verdad?, antes de que conoce a Dios, antes de que acepta a Jesús, antes de que haga cualquier cosa, uno está en Egipto, en pecado, esclavizado. No importa cuán bien te puedas comportar y cuán bonito aparezcas ante la sociedad, tú no puedes ser nada si no estás dentro del plan de Dios, si tú no experimentas la salvación que está en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa salvación? Nosotros, hermanos, tenemos que salir de Egipto. Tenemos que dejar el pecado. Pero antes que dejemos el pecado, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que mandar al Cordero sacrificado. Ese Cordero es Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Cuando tú crees en su sacrificio, en su muerte, cuando tú crees en la sangre y lo pones en los dentiles, no de una puerta, sino de la puerta de tu corazón, Dios te da el poder para liberarte del pecado. ¿Y qué sucede después? Dios no termina ahí. No solamente te perdona tu pecado, te quita tu pecado. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para prosperar tu vida espiritual. ¿Y cuál es ese plan? Después tienes que experimentar el mar como Israel experimentó. Tienes que experimentar el bautizo. El bautizo no ahora en Moisés, sino en Jesús. Pero después de eso, ¿verdad? Dios quiere que descanses. Dios quiere darte una bendición completa. Hay veces, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, Dios tiene los mejores planes para nosotros, pero nosotros creemos que podemos hacer las cosas mejores. Trabajamos en sábado. Dios quiere decirte, no te preocupes, yo voy a proveer por todo, ¿verdad? Solamente obedéceme, vas a estar bien. Amén. A veces no creemos a eso y nos vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta. Pero Dios dice, este es el plan, ven a descansar. Tengo planes para ti en la iglesia. Tengo planes para ti cuando vienes el sábado a la iglesia. Tengo planes para tu vida espiritual, para tu alma cuando tú guardas el sábado. Hermanos, el sábado es una delicia. Si usted, ¿verdad?, quiere experimentar lo que Adán y Eva vivieron en el Edén, usted guarde el sábado conforme a la Biblia. Porque en aquel día, hermanos, Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva. Bajaba del cielo para estar con Adán y Eva, y ellos podían verlo. Pero hoy en día, aunque no lo podemos ver, Dios baja, ¿verdad?, con su pueblo aquí en el día sábado. Y hermanos, yo había ido a muchas iglesias, pero nunca experimenté la presencia de Dios como cuando empecé a entender lo que es el sábado y la presencia de Dios en este día especial. Dios tiene una cita con nosotros el sábado. No te pierdas esa cita. No pierdas esas bendiciones. Después Dios, note lo que Dios hace. Dios, después de que tú eres bautizado, ¿verdad?, Dios empieza a obrar en tu vida. Te quiere dar descanso, pero no solamente descanso, quiere que tú seas bien. La ley de Dios te da para guardar, para que te vaya bien. Pero después te da el mensaje del santuario. Porque la Biblia dice de que nosotros, ¿verdad?, somos limpiados de nuestro pecado. Y esta vez Dios, ¿verdad?, no quiere hacer un santuario de cortinas, de piedra. Dios quiere ser un santuario en ti. Pablo dice, ¿o no sabéis que qué? Que somos cuerpos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Somos un santuario para Dios. Dios quiere esta vez morar en ti. Y hermanos, muy pronto, a cada uno de nosotros, Dios nos va a llevar a la Canaán celestial. Pero antes de llegar ahí, tenemos que pasar por todo eso. Como iglesia y como persona individual. ¿Dónde estás tú en esta mañana? Quizás hay personas que todavía están en Egipto y no saben cómo salir del pecado. Queremos decirte que Dios tiene una respuesta. El Cordero de Dios, Cristo Jesús, que quita todo pecado. No importa cuán negro sea, Dios puede perdonar cualquier pecado. Quizás algunas personas han salido de Egipto, se han bautizado y están luchando con el sábado. Están luchando con la ley de Dios. Están luchando con el santuario porque no saben, ¿verdad?, o no entienden la presencia de Dios en uno. Hermanos, en esta mañana nosotros como iglesia queremos orar por cada uno de ustedes. Porque solamente unidos, hermanos, vamos a poder llegar a la tierra, a la Canaán celestial. En esta mañana yo voy a pedir, todos los que quieran decir, Señor, ayúdame a salir de Egipto. Ayúdame, Señor, a ser bautizado. Ayúdame, Señor, a ser un santuario de mí. Yo quiero que tú mores en mí. Ayúdame a llegar a la Canaán celestial. Amén. Quiero ser parte de esa experiencia. Y si ese es tu deseo, yo te voy a pedir que te pongas de pie para hacer una oración y terminar en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Señor, a veces nos perdimos de muchas cosas, nos perdemos de muchas cosas al no estudiar la Biblia. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, que pongas en nosotros el deseo para estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra y alimentar, Señor, nuestra alma. Señor, hemos estudiado la historia de Israel y cómo se aplica a estas tres personas. Señor, en esta ocasión te pedimos que nos ayudes a que podamos tener la experiencia de Israel. Que podamos ver tus maravillas, tu poder al tú abrir ese mar, Señor. Y nosotros poder ser bautizados y dejar la vida pasada. Señor, pero no solamente eso, nosotros queremos experimentar el descanso que hay en Cristo Jesús. Queremos experimentar el sábado como es. Queremos experimentar la bendición, la delicia de tu ley como debe de ser. Amén. Y queremos, Señor, ser un santuario donde tú mores, Señor. Y queremos, Señor, pronto ir a la Canaán celestial y estar contigo, Señor, para siempre. Amén. Señor, si hay alguien aquí que está luchando en cualquier área de la vida, de su vida espiritual, Señor, por favor, obra en nosotros. Derrama tu Espíritu Santo. Fortalécenos y ayúdanos en todo lo que vamos a hacer. Amén. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.